Estación Yungay. Las primeras oficinas salitreras en el desierto de Atacama datan de mediados del siglo XIX. A comienzos de la década de 1900, ya existía una nutrida red ferroviaria que permitía exportar el mineral a través del puerto de Antofagasta. En 1902, se inició el recorrido del ferrocarril entre Antofagasta y la estación Yungay, perteneciente al cantón de Aguas Blancas, a unos 80 kilómetros de la ciudad. En este sector vivieron más de 6.000 personas repartidas entre 12 oficinas salitreras. Durante el apogeo de la industria del salitre, la estación Yungay se convirtió en el centro administrativo del cantón de Aguas Blancas, contando con un hotel para su población fluctuante de 300 personas diarias. Además, disponía de una escuela con 45 alumnos, servicios telefónicos, telégrafos, sastre, alumbrado público y otras comodidades propias de las oficinas salitreras.